tal, Daniel? Muy buen día, muchas gracias por invitar a participar de la radio. No, por favor, un placer poder compartir y hablar con alguien que, bueno, es parte de la política que se desarrolla en el territorio y que fue parte justamente durante, ¿cuántos fueron? ¿5 años acompañando el gabinete de Nardini? Exactamente, desde el 10 de diciembre cuando asumió hasta el 16 de octubre del año pasado, cuando presenté la renuncia. Fueron 5 años casi, prácticamente. De los 5, 4 como parte del área de salud. Exactamente, como subsecretario de salud. ¿Y cómo estás analizando, por estas horas lo que está pasando con el tratamiento de la pandemia? Malvinas fue eje en el inicio, me acuerdo de los primeros discursos del gobernador Kicillof, del presidente Alberto Fernández, Malvinas claro, era un poco el modelo de cómo se estaba tratando, de a poco fue perdiendo protagonismo frente a otros municipios que también fueron tomando sentido. Y sí, la verdad que comparto 100% las medidas restrictivas que se vienen adoptando, basta, alcanza con acercarse, pasar cerca por un hospital y uno va a ver que hay cuadras y cuadras esperando gente para isoparse. Yo tengo mucho contacto con el personal médico, por supuesto, después de 4 años he generado muchas amistades y me dicen que están sobrepasados y que el sistema, si bien Malvinas es de los más importantes, por no decir el más importante de todas las provincias de Buenos Aires en el ámbito municipal, no me quiero imaginar cómo están estos los hospitales. Nosotros contamos con una plantilla médica importantísima, más allá de todos los médicos, también tenemos los 350 residentes médicos, ¿no? Que si bien son médicos ya recibidos con la matrícula habilitante para el ejercicio de la profesión, también están en un proceso de formación en distintas especialidades. Y es un recurso que también está siendo utilizado, ¿no?, para la pandemia, que otros municipios no disponen de este recurso. De hecho, bueno, las y los residentes tuvieron una jornada de protesta el viernes y vuelven a protestar hoy. Lo que reclaman es que se equipare la situación municipal con la situación provincial de residentes. Exactamente, con la situación provincial y también de ciudad. Mira, sin ir más lejos, antes de que se comuniquen conmigo, estaba recibiendo un llamado de un compañero que me estaba comentando que en el polo sanitario los cardiólogos también en este momento están de paro. Realmente, bueno, no me agrada, no me causa simpatía que lleguen a esta instancia, pero bueno, lo que te voy a comentar es información, no es una opinión mía. Realmente es un reclamo muy legítimo que, bueno, hace tiempo que se lo vienen manifestando, hace tiempo, me refiero a 5 meses, de hecho solo lo he publicado en mis redes sociales, el acompañamiento a esta protesta. Te comento, acá en Malvinas, quiero dejar en claro algo, cuando por ahí el vecino se confunde, dice que son médicos practicantes, ahora, son médicos recibidos con la matrícula habilitante para ejercer la profesión, ¿no? La diferencia es que estos médicos deciden invertir 4 años más en una especialización puntual, ya sea cirugía, traumatología, dermatología, cardiología, lo que sea. El sistema de salud de Malvinas les ofrece esta posibilidad de venir a capacitarse, ¿no? El problema es que, por ejemplo, a un residente de primer año, Malvinas le paga 36.000 pesos y tiene que hacer 8 guardias con 2 semanas de vacaciones y no tiene obra social, mientras que en ciudad o en provincia se le pagan 70.000 o 68.000 pesos respectivamente, tienen 4 semanas de vacaciones, tienen obra social y obviamente la sobrecarga de horas que le exigen Malvinas. Realmente a veces pareciera, ¿no?, que es una mano de obra barata lo que intentan conseguir acá. Son empleados que no están registrados, o sea, están contratados con el sistema de becas, conocen lo que es el sistema de becas, ¿no? Y bueno, por todo esto es que la Asamblea de Residentes autoconvocado, yo quiero manifestar también que yo no soy un referente ni un vocero de esta Asamblea de Residentes autoconvocados, simplemente los conocí en mi paso por la función, conocí el esfuerzo que hacen diariamente, y bueno, uno desde fuera, claro, por lo menos solidarizarse y contar lo que uno había, ¿no? Están cobrando sueldos por debajo de la línea de la pobreza, como te decían, cobran becas que son, o sea, relaciones, no existe relación de dependencia, te decía que no tenían obra social, no cobran aguinaldo. Y bueno, esto está sucediendo como era tan esperable como previsible y evitable. Esto se podría haber evitado, ¿no? Los residentes de Malvinas son los peores pagos del conurbano, ¿no? Y además lo que están exigiendo es algo lógico, exigen recibir la formación en sus especialidades, ¿no? Por lo cual decidieron apostar a Malvinas. Por ejemplo, alguien que apostó para especializarse en dermatología, ahora lo están utilizando, como los consultorios están cerrados, lo están utilizando para eso, por gente. Está perfecto, son médicos, pueden hacerlo perfectamente, pero ellos también exigen la formación por la cual invirtieron sus tiempos en Malvinas. cual. Yo también te cuento una cosa más, que sí. Es una de las más relevantes, ¿no? Un médico generalista recién recibido, que no apostó a la formación de una en una residencia, cobra la guardia 20 mil pesos, la guardia de 24 horas 20 mil pesos, y los fines de semana 22 mil, ¿no? Y de repente un residente que apostó a una especialización se encuentra en esa misma guardia, compartiendo la guardia, con una persona, con otro médico, que cobra 20 mil o 22 mil fines de semana, mientras que el residente cobra 36 mil el mes. Claro. ¿No? Entonces, como te decía, son usados para tener mano de obra barata, esa es la realidad de este sistema. Ahora, esto es parte de una decisión política, digo, que de no que este título que nos dejabas, son los peor pagos los residentes de Malvinas Argentinas de todo el conurbano, digo, es un una situación que... Como te decía, es información, esto no es opinión, esto es información, lo puedes encontrar en las páginas, digamos, es lo que ofrecen los distintos hospitales de provincia y de ciudad. Ahora, esta situación se puede resolver porque en realidad el municipio de Malvinas Argentinas recibe cierto dinero de coparticipación en función también del sistema sanitario que tiene. Por supuesto, por la cantidad de atenciones, obviamente la coparticipación tiene que ver con la cantidad de camas, con las consultas, con los ingresos, es un polinomio, ¿no? Y en función de eso es que recibe una coparticipación muy alta. Obviamente es una decisión política esto, y esperemos que sea oída, no el reclamo oído, el reclamo. Porque la verdad que el conflicto ha escalado y se ha regionalizado, como ustedes creo he escuchado antes. También hay gente, o sea, colegas de los hospitales de San Miguel que se han unido al reclamo el día viernes. Y bueno, la verdad es que está en el ánimo, por lo que he oído, está en el ánimo de los residentes y un poquito más allá. Y puede haber renuncias en masa, hoy, como te decía, para estar un residente de primera que cobrando 36 lucas y no recibiendo la especialización, se va a cualquier otro hospital y le pagan 20 mil pesos. La guardia de 24 horas. A los residentes R1 le exigen 8 guardias por mes. 8 guardias por mes. Imagínate si se van a otro hospital que le pagan 20 mil pesos las guardias. Son 8 guardias. ¿Qué? Imagínate el sueldo que se generan. Contra los 36 que están recibiendo con la modalidad de residencias. Mira, ahora podrás decirme, ¿por qué cuando estuviste vos en la gestión no modificaste esto? Porque la realidad es que cuando estábamos nosotros, uno sabe cómo es la situación del país, el número estaba acorde a lo que pagaban en ciudades y en provincias, los médicos no nos han hecho reclamos en ese sentido. Y si había algún reclamo, eran escuchados y contenidos por la Secretaría de Salud. Personalmente yo había hablado, yo tenía un trato diario con ellos. Ahora bien, el viernes me he enterado que cuando luego de manifestar se llevaron al territorio a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud le pidió que los dejen en recepción a la gente de seguridad, ni siquiera fueron recibidos. Eso es lo que me refiero, a la falta de contención. Por eso hoy hay un paro, ¿no? Por eso se desarrolla hoy el paro, porque la respuesta que recibieron no era para nada la que esperaban después de la enorme movilización. Exactamente, la respuesta fue: el que no le gusta que se vaya. Esto fueron palabras de la Secretaría de Salud. Yo con todo esto que te comento, esto, como te decía, siempre quiero dejar en claro, esa información no es una opinión subjetiva mía, y quiero manifestar que estoy totalmente convencido que el intendente tal vez no está al tanto de todas estas situaciones, porque yo lo conozco al Diego y sé que seguramente cuando tome conocimiento de esta situación se va a solidarizar y va a escuchar los reclamos. Estoy 100% convencido. Pero bueno, obviamente el entorno que lo rodea, no, bueno, eso también fueron motivos de mi dimisión en el cargo, de mi renuncia. Es ahí donde yo veo las cosas que no me gustan de la actual gestión, ¿no? En la gente está en cargos de poder, que por ahí toman decisiones con muy poco criterio. Si estamos en medio de una pandemia, tenés que contener y evitar que se movilicen 500 médicos por el motivo que sea. El otro día han llegado a cortar la ruta 197. Eso no ha pasado, creo, en la historia de Malvinas Argentinas, que los médicos tengan que salir a la calle. Y no solamente me solidarizo con los médicos residentes, sino también con cualquier personal, cualquier empleado o agente del sistema de salud, desde camilleros, maestranzas, enfermería también, lo que cobran es una vergüenza en relación a otros hospitales. Pero bueno, a veces por compromiso, por las obligaciones que tiene el personal y lo difícil que presta conseguir trabajo, se les complica tomar la decisión de alejarse del sistema, pero realmente están muy mal pagados todos los agentes de salud en Malvinas. El otro día hubo un aumento del 40%. Sí. Me van a decir Sí, anunciado con bombos y platillos, pero según los residentes no alcanza a recomponer el retraso enorme que tenían los salarios y lo sigue dejando por debajo de la línea de pobreza. Ahora, yo no soy un economista, yo soy abogado, pero eso para mí, a mi entender, es un parche para recuperar parte del poder adquisitivo. No lo tomo, es más, los empleados no lo han tomado con mucha alegría, como te dije, más bien un parche para recuperar una partecita del poder adquisitivo que se viene perdiendo a causa de la inflación. Estamos hablando con el doctor, con el abogado Andrés Melis, fue parte del área de salud en los primeros 4 años de Leonardo Nardini, del área de modernización en el 2020 hasta octubre, cuando presentó su renuncia. Dos últimas preguntas, agradeciéndote este tiempo que nos dedicás. Una es, si tenés que enumerar 3 aspectos que te llevaron a alejarte de la gestión de Nardini, ¿cuáles serían? Y la otra, ¿en qué espacio político o desde dónde estás construyendo hoy también? Porque imaginamos que uno no deja la función pública para irse a la casa solamente. Sí, bueno, empiezo por los aspectos que me llevaron a alejarme. Sinceramente, cuando empezamos a trabajar en el proyecto que llevaría a Leo Nardini al gobierno, la idea era generar una renovación en la política de Madrid, por supuesto, a eso me refiero. Siempre hablábamos que no estaba bueno que se perpetuara en el poder los mismos funcionarios, y bueno, eso lo logramos. En el 2015, si se recuerdan, se ganó la elección por 1.5, 44, 43, no recuerdo con exactitud. Luego, 4 años de gestión, se ganó 68-24, o sea, se ratificó la victoria con una excelente gestión. Realmente fue maravilloso lo que se pudo hacer. Luego, vaya a saber uno por qué, volvieron todos los funcionarios de la gestión anterior. Esto, como te digo, lo podrás verificar, seguramente ya lo sabrás. No hace falta que haya nombres propios, porque no es un tema personal con los funcionarios que se han reincorporado, es un tema con las decisiones de arriba. Si nosotros apostamos un proyecto renovador, proyecto superador, con más gente joven, ¿por qué volvemos al pasado? Luego, bueno, fui removido de salud a un área, una subsecretaría de modernización, en la que estuve desde enero hasta octubre. Presenté 18 proyectos. No me dejaron llevar adelante ni uno, literalmente ni uno. La verdad que yo soy abogado, toda mi vida viví en la profesión, y la verdad no me gusta estar en una oficina sin poder hacer nada, sin desarrollarme y generando un estancamiento. Y al ver que no había posibilidades de generar ninguna modificación con estos proyectos que presenté, bueno, tomé la decisión de alejarme. ¿A qué espacio pertenezco? Y yo sigo, uno elige a sus referentes, y yo sigo considerando que soy parte del frente de todos. Sigo participando en la política malvinense, esto para ahí lo dejamos para otro charla, porque la verdad no me gustaría mezclar el reclamo de los residentes y mi solidaridad hacia ellos. Perfecto. Con lo que uno trata de hacer en Malvinas. Pero básicamente, hoy por hoy sí, sigo trabajando en política en Malvinas, y me preguntas a qué médico, soy abogado en este momento, me estoy dirigiendo a la Fiscalía descentralizada de Malvinas. Pero bueno, como te decía, la decisión de alejarme de la gestión fue eso, que siento que se ha retrocedido y que esto es más de lo mismo. Basta con ver el acto que se llevó a cabo el año pasado, cuando se cumplieron 25 años del aniversario de Malvinas. Se entregaban plaquetas a los funcionarios que estaban en aquel entonces, cuando nació el municipio, y son los mismos que están en la actualidad. Andrés Melis, muchísimas gracias por este contacto. Quedamos aquí dispuestos a seguir dialogando. Hay temas que se desprenden en este primer diálogo que podemos retomar seguramente. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande.